En esta fotografía está tomada en la plaza. No, no, no, perdón, perdón. Está tomada en la calle Nuestra Señora, pegando a las Madres Carmelitas. Como veis, que vamos con la vela, porque es Viernes Santo, la procesión típica que hay en Peñaranda de que los niños ofrecen la vela al Cristo del Humilladero. No sé si era abril o primeros, porque depende que la Semana Santa es la época que cayera. Yo aquel año no tengo ni idea, porque es del año 1968. Tengo a mi hija la mayor, Ana María Martín Pierna, que entonces tenía 9 meses, y ahí estamos con la vela para ofrecérsela al Cristo. Mi nombre es Ana María Pierna Hernández y mi marido Aniana Martín Simón. Como veis, las fachadas de que se aprecian a través de las cabezas no han cambiado mucho. En ese tramo, claro, porque en otros sí que se nota mucho el cambio, pero ahí no. En abril de 1968, pero no sé si a primeros o a últimos de abril, porque depende de la Semana Santa cómo caiga. Y está sacada la foto, nos la sacó el fotógrafo del estudio de Félix Mesonero.